confundas, baby, con tu sexo. No es terciopelo para tu asiento y no es tiempo de hablar con palabras ni de decirte otra vez te quiero. Cabalgando en la noche tu descapotable, me siento preso de tu vientre de acero. Tiempo de hablar con palabras ni de decirte otra vez te quiero. Cabalgando en la noche descapotable, me siento presa. Yeah.